Siempre que comparto un rato con mis amigos, bailamos todos a la sombra del capitán, que tiene ese aire guapo de los gitanos y el ritmo y la melodía en el caminar. Ponemos en el altar de las camareras todos nuestros sueños locos de juventud. Nosotros que nos morimos por tener algo con ellas y solo tienen ojitos pa'l capitán. Que no hizo falta decirle nada cuando llegaron todas las chavalas y él ya sabía que las guapitas irían por él. Y a mí nunca me salían las cuentas, pero siempre hay una buena oferta y entre las piernas alguna joya que merecer. Y el capitán de mi calle y arrasa por donde pasa, y el capitán de mi calle, y ese nunca pasa hambre, y el capitán de mi calle nunca se pone nervioso, y él ya sabe que cuando quiera se las va a llevar de calle, que cuando quiera se las va a llevar de calle. Que fuimos juntos de vacaciones, llegando a Barbate se podía respirar. Mantengan la calma, señoras y chavalas, que tiene de todo pa' todas el capitán. No es que sea fuerte ni alto ni tampoco guapo, pero tiene ese no sé qué y al ponerse a mirar y apenas con dos palabras las envenena. De mayor quisiera ser como el capitán, que no hizo falta decirle nada, se la bataba y se la sobraba, como los niños de los chulapos del papel cuché. Y me seguían sin salir la cuenta, yo me merezco alguna sorpresa, o alguna que me prefiera a mí allá antes que a él. Y el capitán de mi calle, y arrasa por donde pasa, y el capitán de mi calle, y ese nunca pasa hambre, y el capitán de mi calle nunca se pone nervioso, y él ya sabe que cuando quiera se la va a llevar de calle, que cuando quiera se la va a llevar de calle, que cuando quiera se la va a llevar de calle, que cuando quiera se la va a llevar de calle. Capitán de mi calle y arrasa por donde pasa, y el capitán de mi calle y ese nunca pasa hambre, y el capitán de mi calle nunca se pone nervioso, y él ya sabe que cuando quiera se la va a llevar de calle, que cuando quiera se la va a llevar de calle, que cuando quiera se la va a llevar de calle, que cuando quiera se la va a llevar de calle.